Muy bien, Navidad, Navidad, ¿cómo celebrar una Navidad con bendición? Mire, toda la gente está preparándose para celebrar. Toda la gente está haciendo aprestos y arreglos para celebrar. Toda la gente está definiendo y decidiendo dónde va a estar, dónde se va a reunir, con quiénes, qué lleva cada uno. Todo el mundo está enloquecido en este tiempo acerca de esta celebración. Sin embargo, usted y yo sabemos que enorme cantidad de gente todavía no sabe realmente cuál es el propósito y el motivo de la celebración. Se reúnen y celebran, y en algunos casos se reúnen, celebran un poco al principio para luego terminar mal, así que se acabó rápida la celebración. Mucha gente está y se va a reunir una vez más, un año más, sin tener absolutamente idea a veces de qué se trata la Navidad. Por lo cual, por supuesto, entonces tampoco pueden tener una celebración con bendición de parte de nuestro Dios. Pero usted y yo sí tenemos deseos de poder celebrar de esta manera, de celebrarlo en armonía, en paz, en la presencia del Señor, y donde esa su presencia se manifieste y se revele en la mesa del encuentro y de esa celebración. Así que usted y yo sí tenemos siempre esta sed y este hambre de ver cómo nos disponemos. Disponemos nuestra vida y nuestro espíritu para celebrar una Navidad con bendición. De tal forma que no solo nosotros nos veamos favorecidos y disfrutemos de esa tan grata experiencia, sino por sobre todas las cosas que nuestra celebración también constituya un motivo de glorificación del nombre de nuestro Dios. Así que por ambas cosas siempre es importante poder reconocer qué es lo que es Navidad en definitiva. Mire, comencemos leyendo un par de pasajes que están en la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, encontramos a partir del versículo 18 una expresión del nacimiento de Jesucristo. Mire, hay cuatro evangelios en la palabra de Dios. Usted los conoce, está el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Marcos y Juan solo comienzan a narrar sus evangelios ya principiando el ministerio de Jesús. Sin embargo, Mateo lo hace ya indicando la genealogía de Jesús, sobre la cual hace énfasis, y luego este pasaje del nacimiento de Jesús que vamos a leer ahora. Pero Lucas es el que más extensamente menciona y narra los acontecimientos que tienen que ver con el nacimiento de Jesucristo. Por eso también, después de leer este pasaje de Mateo, vamos a leer unos versículos que están en el Evangelio de Lucas. Si le cuesta encontrarlo en su Biblia, seguramente lo van a estar proyectando aquí como lo están haciendo, así que lo va a poder seguir allí. Mateo capítulo 1, desde el versículo 18, dice la Biblia: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y entonces ahora en el Evangelio según San Lucas, que vamos a leer porque es complementario, no narra exactamente lo mismo, sino que desde otra perspectiva, desde otra visión, está mencionando los mismos acontecimientos, pero de manera complementaria. Dice así entonces: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado.

que haya enemistad y discordia en los matrimonios y en las familias porque ha nacido el Salvador. Nunca hay una proclamación de este tipo, todo lo contrario. Y porque la gente no entiende lo que es Navidad, ni siquiera entiende lo que no es Navidad, muchas veces experimenta esto que estamos mencionando aquí. Para muchas personas, después de un rato de estar juntos, de compartir un alimento y de un par de brindis, ya el encuentro comienza a ser de provocación, comienza a ser un tiempo donde queremos resolver todos los problemas que tuvimos en el año y de por qué todavía vos no me devolviste lo que te presté, y así empiezan todas las cosas, y en eso muchas veces termina la celebración de Navidad, mucho más gravemente de lo que estoy mencionando también. Pero usted conoce esto, así que yo no voy a abundar en esto. Sin embargo, la Biblia dice, y ya lo hemos mencionado con este énfasis durante las últimas semanas en medio nuestro, que Navidad es ¿qué? Navidad es Jesús. Navidad es Jesús. Si hay Navidad, es Jesús. No hay otra Navidad que se pueda celebrar. La Biblia está mencionando esto, que el que nacía era Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Así que Navidad es Jesús. Navidad no es lo material. Navidad no es lo alimenticio. Navidad no es arbolito iluminado y un montón de regalos. Eso es materialismo, no es Navidad. No es Papá Noel. Aunque ahora dicen que él cree en nosotros como nosotros creemos en él. No es pirotecnia Navidad. Navidad es una celebración con un profundo significado espiritual. Navidad implica la concreción y la realización de un propósito, de una intención de parte de Dios, de un propósito claro, y esto tiene que ver con amar al ser humano, con servir, con dar la vida, con salvar, con perdonar, con transformar. Navidad tiene una connotación espiritual muy profunda. Eso es lo que es Navidad, y por allí tenemos que comenzar para tener una Navidad y celebrarla con bendición. Navidad es Jesús. Si Él queda fuera de mi mente, de mi corazón, si su presencia queda ajena a todo lo que acontece en el tiempo de celebración, pues nos estamos escapando y ya estamos haciendo otra cosa y no celebrar verdaderamente la Navidad. Así que celebrar Navidad es un encuentro espiritual de gran gozo. Con toda humildad y sencillez la celebramos nosotros los hijos de Dios. Con la misma humildad y sencillez con la cual nació Jesús. En lugares sencillos y humildes como tu casa y la mía, o la casa de quien fuere, con toda humildad y sencillez, como el lugar humilde y sencillo en el cual nació Jesús, nació en un pesebre. Así que Navidad es Jesús. En segundo lugar, para poder celebrar una Navidad con bendición, tenemos que tener en cuenta que Navidad entonces es amor. Navidad es amor. Navidad es Dios mostrando su amor a los seres humanos, a las personas, a la humanidad. Es Dios teniendo en cuenta al ser humano en su situación y en su condición. Navidad es amor porque es el amor de Dios que está mirando al pobre. Es el amor de Dios que está mirando al afligido, al que está abatido. Es el amor de Dios manifestado para aquel que tiene el corazón quebrantado. Es el amor de Dios que se manifiesta para con aquel que ha sufrido abandono o se siente abandonado o en soledad o que ha sido maltratado. Navidad es el amor de Dios para con el que está perdido, el que está despojado o desposeído. Navidad es una demostración de amor para aquel que está marginado en la vida. Navidad es una expresión de amor para aquel que sufre, aquel que está lleno de dolor. Navidad es amor de Dios para con la gente, sobre todo para con la gente que está en esa situación. Así que vos y yo también tenemos que tener este espacio en nuestra mente, en nuestro corazón al celebrar Navidad. Saber que Navidad es Jesús, pero Jesús es la expresión más sublime del amor de Dios para con todos nosotros, para conmigo, para con vos. Y al momento de celebrar, tenemos que regocijarnos en eso también, para celebrar la Navidad con bendición. Luego también, Navidad es esperanza. Es esperanza para el ser humano que está en esta condición y cree que ya no hay esperanza para su vida. Es esperanza para aquel que está abatido, para aquel que está enfermo, el que está atribulado, el que está esclavizado. Navidad es esperanza y es esperanza de cambio. Sí, se puede cambiar la vida que uno lleva. Sí, se puede dejar de vivir como uno a lo mejor está viviendo. Se puede tener una vida distinta, se puede tener una vida mejor, se puede tener vida eterna en Jesucristo que ha nacido, por eso es Navidad. Navidad es esperanza de libertad para aquellos que están presos, y algunos lo están literalmente pagando seguramente por la falta de responsabilidad en el ejercicio de la convivencia social. Pero también se puede hablar de libertad para muchos que están presos, pero no en la cárcel, presos en sus propias vidas, presos de malos hábitos, presos del dolor, presos de corrupción, presos de injusticia, presos de maldad, presos en el dolor. Hay muchos que están presos, pero hay esperanza, puede haber libertad para esas vidas. Es Jesucristo la esperanza, aquel de quien muchos vamos a estar celebrando verdaderamente su natividad en este tiempo. Es esperanza para aquellos que están enfermos. Navidad es esperanza de sanidad, de fortaleza, de alivio para los que están débiles, para los que están cargados y atribulados. Navidad es esperanza de victoria para aquellos que expresan que la vida solo les trajo pérdida y derrota, que no han podido ganar una siquiera, ni empatado. Algunos se expresan así en la vida. Pero Navidad es esperanza de victoria para aquellos que tomen a Jesucristo y lo hagan nacer en sus propias vidas y en su propio corazón. Navidad es esperanza de bienestar. Navidad, porque es Jesús, es la esperanza de recuperar los valores que se vienen perdiendo y desapareciendo en nuestra sociedad. Razón por la cual todavía se agrava mucho más la condición en la cual está la sociedad. Mire, nunca nadie va a poder afirmar en este país ni en ningún lugar que por haberse perdido los valores tradicionales que hacen a una sociedad sana y próspera, que por perder esos valores la nación se engrandeció. Nadie nunca va a poder levantar la mano en ese aspecto afirmándolo. Por eso Navidad todavía sigue siendo esperanza para recuperar valores en nuestra sociedad. Valores que usted y yo, como hijos suyos, tenemos que representar. Tenemos que modelar y que vivir esos valores. Tenemos que compartir esos valores. Tenemos que enseñar esos valores. Y resistirnos a que todo el deterioro y la degradación y la corrupción que viene por causa del pecado siga avanzando todavía quizás a niveles que ni siquiera sospechamos. Así que Navidad es esperanza para recuperar valores en la familia. Jesús nació en una familia. La familia es importante para Dios. Recuperemos los valores que hacen a la familia. Recuperar los valores de justicia, los valores de la fe, los valores de la paz, el valor del trabajo. Recuperemos aquellos que son los valores importantes. Hay esperanza. No está todo perdido. Todavía vos y yo en las manos de Dios podemos hacer, y mucho, para su gloria y honra. Navidad es compartir. Dios está compartiendo. Jesús se está ofreciendo a sí mismo. Abandonó los cielos, la gloria, el trono, el reinado, todos sus atributos divinos, y vino a nacer. Se hizo hombre. Dios se encarnó en Jesucristo. Él se hizo hombre y fue hombre y vivió como hombre y sufrió como hombre y padeció como hombre. Así que Navidad es compartir. Dios está compartiendo. Está compartiendo de sí mismo. A Él mismo se está compartiendo Dios en Jesucristo. Pero es compartir también un mensaje. Jesús es el Salvador, es la esperanza, es la victoria, es el poder, es la vida eterna, es el perdón de pecados, es la libertad. Así que es un mensaje para compartir también. Y aquí se estaba compartiendo este mensaje, lo hemos leído en estos pasajes también. Y es compartir un mensaje de fe, es compartir un mensaje de amor, es compartir buenas acciones. Es compartir comprensión y compasión con aquellos que están sufriendo en este tiempo y en esta hora. Es compartir alegría. Eso es Navidad. Os doy buenas de gran gozo. Buenas noticias de gran gozo para todos los hombres. Navidad es compartir bondad. Navidad es compartir buenos deseos. Palabras de afirmación con aquellos que veas, tu propia familia, con los vecinos, en el trabajo, en donde estemos. Esto es Navidad. Navidad es compartir, por ello entonces, Navidad es ser solidarios con los que menos tienen. También se trata de compartir cosas materiales y de preparar alguna comida o vianda navideña para aquellos que, sabes, no van a tener o van a tener muy poco. Es ser solidarios con los que están solos. Y hay mucha gente, mucha más de la que te imaginas, que no va a tener compañía con la cual celebrar Navidad ni celebrar nada. Es ser solidarios con los que sufren. Y hay muchos que están sufriendo y necesitan un mensaje de fe, de esperanza, de bienestar. Muchos de los que sufren están hospitalizados. Muchos que sufren están postrados en sus casas. Y otros sufren, pero aún pueden andar y caminar y hacer su vida casi como normal, pero interiormente hay una carga enorme de sufrimiento y de dolor. Y Navidad es compartir para aliviar esos dolores, para sobrellevar esas cargas con otros. Esto es Navidad, esto es Jesús, esto es lo que significa el nacimiento de Jesucristo. Por último, Navidad es encuentro, es comunión, es Dios en Jesucristo encontrándose con el hombre, viniendo al encuentro del hombre. Es el abrazo de Dios Jesucristo a la humanidad. Es el abrazo de Dios para vos y para mí. Jesús vino para abrazarte a vos y abrazarme a mí. Es encuentro, es comunión, es compañerismo, es relación, es vínculo. Así que Navidad es encuentro, es un encuentro fraternal. Y este es el espíritu con el cual también tenemos que estar celebrando la Navidad pasado mañana. Es un encuentro amistoso. Es un encuentro, en todo caso, reconciliador, si alguna cuenta pendiente todavía quedaba. Es un encuentro humilde. No hay que demostrar nada a nadie. Es un encuentro despojado de orgullo, de egoísmo. Como decíamos, Navidad es encuentro, es el abrazo de Dios para todo aquel que lo necesita. Y seguramente vos vayas a compartir con gente que necesita un abrazo. Así que en esta Navidad, abracemos. Y mientras abrazamos, compartamos una palabra de aliento, de afirmación, de esperanza, de fe. Compartamos que lo que celebramos es el nacimiento de aquel que puede cambiar y transformar nuestra vida. Compartamos esa esperanza con otros que estén allí celebrando junto a nosotros. Quizás tenés oportunidad de si estás en otro lado, de pedirle al anfitrión que te permita tener un minuto, una palabra, una oración. Quizás se pueda porque lo haces en tu propia casa y puedas bendecir a todos aquellos que vayan a compartir esa cena. Y una breve reseña, como lo estamos haciendo aquí también. Y si no, podrás tomar a cada uno mientras están preparando para la cena y antes de que se sienten. Y quizás mientras beben algo fresco, una gaseosa, y se están preparando, vos puedas compartir de esto y tener buenos deseos y afirmar y alentar a las personas y desafiarlas y motivarlas y hacerles saber que Navidad es Jesús, que Navidad es amor para con esa persona, que Navidad es esperanza, que es encuentro, que Dios le está buscando también a esa persona. Por lo tanto, Navidad, la verdadera Navidad, que es Jesús, es gratitud, es gozo y es alabanza. A Dios, por Jesús, el Salvador, nuestro Señor. Navidad con gratitud, con gozo y alabanza al nombre de Dios. Esto es lo que debe reinar. Este es el espíritu que debe reinar en nuestra celebración. Este es el espíritu que debe reinar en cada hogar que está representado en esta congregación. Este es el espíritu y la motivación, lo que debe llenar el corazón de toda persona que forma parte de esta familia de Dios en este lugar. Es el espíritu que debe reinar en cada matrimonio que va a estar celebrando. Es el espíritu que tiene que estar reinando en cada familia que se va a convocar para celebrar. Pero recordemos, si celebramos, celebramos el nacimiento de Jesucristo. Si celebramos el nacimiento de Jesucristo, debemos hacerlo con toda gratitud, con todo gozo y con toda alabanza a Dios por Jesucristo. Y si vamos a celebrar la Navidad y Navidad de Jesús, vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador y nuestro Redentor. Por lo tanto, lo tendremos que hacer con estas características que estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús. Con estos significados que estuvieron presentes en el propósito y en el corazón de Dios al enviar a Jesucristo a nacer y hacerse hombre y estar aquí en la tierra. Este espíritu, este propósito y estas características las hemos mencionado. Debe ser una celebración de amor, porque Jesús es amor y celebramos su nacimiento. Debe ser una celebración de esperanza, porque celebramos el nacimiento de Jesús y Jesús es la única esperanza para la humanidad. Debemos celebrar compartiendo mucho de nuestro propio corazón, mucho con nuestras expresiones verbales, mucho con gestos físicos o con gestos materiales, porque Navidad es Jesús y Jesús es Dios compartiendo con todos nosotros de todo y para todo. Y Navidad es encuentro, así que nuestra celebración también reine este espíritu de encuentro, de concordia, de armonía, de comunión, de compañerismo fraternal, de amistad con otros que puedan estar presentes allí. Así que vamos a celebrar la Navidad, pero que sea una Navidad bendecida. Celebremos una Navidad con bendición. Por lo tanto, estos son los elementos que podamos tomar, que vos y yo podemos tomar, para que nos preparemos en este sentido. Lo demás es el detalle, lo demás es lo complementario. Esto es lo más importante, no el regalo y si va a haber para todos, porque después eso también está es motivo de discordia. Navidad no es nada material. Navidad no es Papá Noel. Navidad no es el arbolito. Navidad no es el brindis. Navidad no es la abundante comida o la comida que pudiera haber. Navidad es Jesús. Celebremos a Jesús y celebremos el nacimiento de aquel que dio su propia vida por cada uno de nosotros. Así que yo quiero en esta hora orar y pedir que la bendición de Dios esté presente, su misma presencia esté presente y se manifieste y se revele en cada una de las celebraciones que todos nosotros vamos a tener el martes a la noche, Nochebuena, y todo el miércoles en Navidad, para que entonces vos te puedas regocijar, puedas estar en paz, tranquilo, disfrutando, contento, donde no comiencen a surgir los problemas de no sé cuándo ni de no sé con quién, sino que la presencia de Dios reine y sea una celebración en paz, en armonía, con alegría, con esperanza, con bendición. Así que vamos a hacerlo de esta manera en este momento. Querido Dios, bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor, en esta hora, en este tiempo que estamos viviendo también aquí en nuestro país, Señor, aproximándonos a celebrar esta Navidad. Y nosotros sí, Señor, sabemos y conocemos el verdadero sentido de esta celebración. Una vez más, Señor, nos hemos llenado de tu palabra conforme a lo que dice acerca del nacimiento de este Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso, Señor, atribuimos y elevamos a ti toda alabanza, gloria y honor. Y expresamos nuestra gratitud, profunda gratitud, Señor, por lo que eso significa. Que tú has venido a nuestra vida, has venido con gran misericordia, has venido con bondad, has venido con amor, has venido con paciencia, has venido con salvación, con perdón y con vida eterna. Señor, por eso te estamos agradecidos también por Jesucristo. Y queremos que este espíritu con el cual se produjo el nacimiento de Jesucristo también reine y esté presente en la celebración de cada uno de los que formamos parte de esta congregación. Señor, aún más lo deseamos y clamamos para que este espíritu reine sobre toda casa, sobre toda familia, sobre todo hogar de este barrio y de esta ciudad, Señor, porque queremos que ese mismo espíritu llegue a ellos y toque y conmueva sus corazones, y haya muchos, Señor, que puedan darse cuenta que Navidad es otra cosa, que Navidad es algo mucho más profundo, más, mucho más relevante y más importante para la vida de cada uno. Señor, esto lo puede hacer tu Espíritu Santo, por eso oramos, pero también lo podemos hacer cada uno de nosotros, compartiendo con nuestros vecinos, compartiendo con nuestros familiares, con nuestras amistades que no te conocen a ti y que por eso van a celebrar otra cosa. Oh Señor, queremos que esta bendición nos acompañe para que tu pueblo se pueda regocijar. Señor, nosotros te elevamos enorme y profunda gratitud, elevamos toda nuestra alabanza y atribuimos toda gloria, honra y honor a ti, Señor. Queremos como pueblo tuyo glorificarte, celebrando la Navidad como corresponde, Señor, prestando atención a esto que hemos recibido de tu palabra en esta noche también. Así que, Señor, envía de tus ángeles para que nos guarden y nos cubran de todo mal, de toda maldad, de todo peligro, de todo daño. Señor, atamos y deshacemos toda maquinación del enemigo, Señor. Queremos que sea destruida, Señor, toda maquinación del enemigo para este tiempo. Él está derrotado, Señor. Atamos todo espíritu inmundo, Señor, y lo enviamos al infierno mismo para que en este tiempo, Señor, de celebración de la Navidad, solo pueda resplandecer tu gloria en medio de esta nación también. Señor, nos disponemos a levantar en alto tu nombre, a glorificarte, a exaltarte, a cantar alabanzas, aún mientras estamos en la celebración, Señor, a poder tener música cristiana, Señor, música navideña, que pueda inspirar, Señor, y pueda aún conmover a los que estén presentes allí también. Señor, que todo sea hecho para tu gloria y honra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén.